para contarles la historia de un tipo que era feliz hasta que perdió su novia. Hoy ya no quiere vivir, lo abandonó por ser pobre, ella que era su ilusión. Por eso ya ha puesto un nombre, ingrata del corazón. Por una ingrata del corazón, es que en su vida ya no hay razón. Porque la plata tiene el valor de comprar todo, incluso el amor. Por una ingrata del corazón, es que en su vida ya no hay razón. Porque la plata tiene el valor de comprar todo, incluso el amor. ¡Allá! Las noches le destrozó el corazón, sus lágrimas son derroche de amargura y de dolor, y siempre sueña con ella, pero sufre al despertar, pues ha perdido una estrella que no volverá a brillar. Por una ingrata del corazón, es que en su vida ya no hay razón. Porque la plata tiene el valor de comprar todo, incluso el amor. Por una ingrata del corazón, es que en su vida ya no hay razón. Porque la plata tiene el valor de comprar todo, incluso el amor. Perdido una estrella que no volverá a brillar, lo abandonó por ser pobre, ella que era su ilusión. Por eso le ha puesto un nombre, ingrata del corazón. Por una ingrata del corazón, es que en su vida ya no hay razón. Porque la plata tiene el valor de comprar todo, incluso el amor. Por una ingrata del corazón, es que en su vida ya no hay razón. De comprar todo, incluso el amor. Y seguimos bailando.